de los que hacen piden dinero. ¿Pero por, a quién le dijo? Al chofer. ¿Pero quién se iba a subir? Que no se iba a bajar el del carro a hacerse la de atosa al microbusero. Le dijo, no se va a bajar. Ya le dije que no lo haga de pedo, que hay mucho tráfico y que no se baje. Que ya ni haga broncas, que va a ser más grande el relajo. Y le dice, ya síguete. Y le pone la mano para que le dé dinero. ¿Y si le dio? Pues ni me fijé si le dio. Porque en eso los muchachos, les dijo a los muchachos de atrás. Porque se iban riendo de que, no, y cuando oyeron el trancazo, voltearon, ya le puso en la madre. Sí le pegué, sí. Gachos, sí, bien gacho. Chin. Y ya en eso se subió el fulano. Y le dice, y a cada rato dice el pinche chofer, ya, ahí viene, échenme aguas, que hay que perderlo. Iban de payasos ahí cotorreándola también. Te digo, imagínate después de tanto pinche tiempo ahí en el tráfico. Pero fue otra pinche cosa chusca que. Ya después de ratito, el del carro fue un rebaso al micro, pero ya no la hizo de todo. Ya. ¿Y llevaba su fascia arrastrando? Sí, se le ve arrastrando, no, se le veía caída. Y hasta cuando pasó, los pinches muchachos de la FES gritaron, amárrala con un lacito. O sea, te digo que pues ya de tanto estrés ya iban cotorreando todos de que. Ay, no, pero sí. Y luego ese día de que los detuvo el patrullero, me fui de este lado de la López. Y dando vueltas hacia Chimalhuacán se sube un fulano con toda la facha de drogadicto. Ya sabes, te da dos dulcecitos, lo que quieran cooperar, no les voy a robar. ¿Y qué? ¿Nadie? Pinches ojetes, cabrones, ¿por qué no me quieren? Pero eso sí, mejor me voy a subir a robar, qué pinches mugrosos, quién sabe qué. Dice e insulte al pasaje porque no le quisieron dar dinero. Y adelantito detiene la patrulla. O sea, dices, ¿qué onda? ¿No? Aquí atrasito nos insultan, nos quieren atracar, te bajas y adelante nos terminan de robar. Y se lo querían llevar porque, según porque no traía seguro. O sea, como que, ay, dices, ¿cuántas cosas le toca a uno ver en esos transportes? Pero pues ni modo, ¿verdad? Ni modo, lo que nos tocó vivir. ¿Quieres otra historia? Tengo muchas. ¿Tienes muchas? A ver. No, no es cierto. Muchas, ¿no?